Fórmula Femenina 1470. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien lo dice, liberando de cualquier responsabilidad al respecto a Radio Fórmula. El Punto Crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5 de la tarde en punto, hoy 25 de febrero de 2015, lo saluda Eduardo Ramos Fuster. Semana 8, octava semana del año, días transcurridos, 56, ya prácticamente por entrarle al último mes del primer trimestre, y el año va que vuela, que se acabe. Temperatura medio ambiente en esta gran Ciudad de México, 24 grados centígrados ya en este momento, la temperatura más alta. Y se espera al amanecer para mañana una mínima de 6 grados centígrados. Así que prepárese usted. Calientito el día, ¿no? 24 grados en el sureste mexicano, ¿qué le digo? 30 y tantos grados centígrados. Pero en Oaxaca la cosa está caliente, que arde, quema. Si se acerca usted, bueno, le puede llegar una de esas bombas que aventaron el día de ayer los perredistas para reventar, pretendieron reventar precisamente el que se eligiera al candidato, al ungido del PRD, ¿no? A final de cuentas, tomaron la decisión y José Antonio Estefan Garfias, el abanderado del PRD. Las reacciones desde ayer a las 12 de la noche, ya comentábamos vía Twitter, la indisciplina del senador Robles Montoya, que al parecer se va del PRD. Vamos a tenerlos a los dos el día de hoy en este espacio para que nos platiquen desde su punto de vista qué fue lo que sucedió. Miguel Barbosa, ya saben ustedes, senador, expresidente del Senado de la República, pero sobre todo perredista, dice que fue una cochinada. Que el PRD así simplemente no se puede. Yo no sé si es fuego amigo de ese que se ve interno, que está bombardeando y petardeando al PRD desde adentro con miras a irse a Morena, o realmente sea el PRD en defensa del PRD. Pues el día de hoy vamos a abocarnos a esos temas. Mientras tanto, nos vamos al punto crítico de la noticia. Secretaría de Energía pronostica recuperación del precio del petróleo en 2017, informa su titular Pedro Joaquín Coldwell. En el marco del primer foro nacional anticorrupción organizado por el PAN, el Consejo Coordinador Empresarial pide dejar atrás los escándalos mediáticos y realmente sancionar a funcionarios corruptos. Acción Nacional en el Congreso de Nuevo León pide borrón y cuenta nueva a El Bronco en la integración de su gabinete tras acusaciones por corrupción a varios de sus funcionarios. Ejército y Fuerza Única toman el control en Tlaquepaque, Jalisco, tras el asesinato de 3 policías, informa el director de Seguridad Municipal, Martín Maldonado Juárez. Grupo de encapuchados toma la Facultad de Filosofía y Letras en Ciudad Universitaria en protesta por la presunta desaparición de 3 de sus compañeros. Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales inaugura nueva oficina de Derechos Humanos y Atención a Víctimas en la Ciudad de México. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Esta es parte de la información de la más relevante que se ha generado a lo largo del día. ¿Qué les parece que nos vamos al Senado de la República con nuestro compañero Francisco Montaño? Al respecto de la nota que acabamos de escuchar, bueno, en el Senado piden empresarios que se sancionen a funcionarios corruptos. ¿A quién se lo piden? Pues a los funcionarios. Tú tienes la información, Francisco Montaño. Así es, Eduardo. El presidente del Consejo Empresarial, Juan Pablo Castañón, dijo que se debe pasar de los escándalos mediáticos a averiguaciones previas y procesos judiciales para los casos que se conocen y los que permanecen en la opacidad de delitos bien tipificados. Durante el primer foro nacional anticorrupción organizado por el PAN en el Senado, Castañón dijo que las reformas deben dar paso efectivo a la revisión de cuentas de partidos políticos, sindicatos, fideicomisos y empresas que manejen dinero público y así consolidar el Estado de Derecho. No estamos, dijo, ante fenómenos aislados, sino frente a prácticas sistémicas profundamente enraizadas en los distintos ámbitos de interacción de la sociedad y gobierno. Luis Carlos Ugalde, también director de Integralia Consultores, criticó que existe cierta ingenuidad legislativa al creer que una vez que se aprueban las leyes secundarias va a cambiar la voluntad de los partidos, aún con la legislación que se tiene, dijo, y que es deficiente, se puede combatir esta conducta. Pues esta es la información que está surgiendo precisamente en este foro sobre las leyes secundarias de la ley anticorrupción, el Vasco. Que esa ley anticorrupción ha fallado, ¿no? Simplemente se ve que hay más corrupción por todos lados. ¿Por qué? Yo creo que lo esencial tendría que ser, Francisco Montaño, el que no se permitiera la impunidad. Establecer una norma, una ley, que obligue al Ministerio Público a realizar la investigación de manera correcta. Y si no lo hace, que pague con cárcel. Porque paga con amonestación actualmente. Y eso, mira, se lo pasan por el arco del triunfo. Y la corrupción se va a acabar cuando se acabe la impunidad, sin lugar a dudas. Sara Pablo, en la Cámara de Diputados, también tiene la información. Fíjense que se está convocando también a los secretarios de Gobernación y Hacienda, y obviamente a los funcionarios públicos, para que hablen, aborden los temas de seguridad y transparencia y combate a la corrupción. Preocupa seriamente, Sara Pablo, tú tienes la información. Muy buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Eduardo? Buenas tardes. Así es, decirte que el día de mañana integrantes de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados se van a reunir en el Club de Banqueros del Centro Histórico con los secretarios de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong y de Hacienda Luis Videgaray, esto con el fin de abordar pues temas de la actualidad en el país, como son seguridad, justicia, transparencia y combate a la corrupción. Hay que decir que son también asuntos que han dicho los partidos políticos aquí en la Cámara de Diputados que son prioritarios para prácticamente todos. El presidente de la Junta de Coordinación Política, César Camacho, informó que será un encuentro a puerta cerrada de 9 de la mañana a las 5 de la tarde aproximadamente. Coordinadores y vicecoordinadores acreditados se van a reunir para definir una agenda común de carácter prioritario. Vamos a escuchar parte de lo que señaló. En un diálogo abierto y franco, hay optimismo, hay un ambiente de confianza recíproca, y toda vez que en la política las mutuas cesiones y el entendimiento son materia prima, con esa actitud vamos. Es una convocatoria que hemos hecho en la Junta de Coordinación Política y que veo con satisfacción que ha recibido el beneplácito, casi diría el regocijo, de diputadas y diputados de otras fracciones. Vamos a hacer mucha política. La coordinadora de Morena, Rocío Nale, explicó que se trata de una mesa de trabajo propuesta desde hace tiempo para batir el rezago legislativo, y es que señala que en algunas comisiones ni siquiera se alcanza el quórum reglamentario, mucho menos se logra la aprobación de dictámenes. Por supuesto, dijo que se aprovechará este encuentro para cuestionar al secretario de Hacienda, Luis Videgaray, sobre el recorte de 132 mil millones de pesos anunciado para este año. Se invitó también al secretario de Gobernación y al secretario de Hacienda, porque también se ha estado insistiendo en que Gobernación ha estado omiso a varios exhortos que le ha hecho esta soberanía. Y Hacienda, pues qué mejor que vaya para que nos explique con base a qué ha hecho los recortes y se fue sobre Pemex sin que haya aquí en el Congreso determinado cada renglón. Así las cosas el día de mañana, pues este encuentro de los funcionarios con los legisladores. El reporte que tengo, Eduardo. Muchísimas gracias, Sara Pablo. Y sin lugar a dudas, si la omisión es parte de la corrupción, bueno, lo que le están diciendo a los señores funcionarios es que son unos corruptos, indiscutiblemente.

6274-7711 y 5211-7793. Gracias por continuar en Fórmula Femenina. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Economía y finanzas. Con Lorenzo Martínez Vargas. En los primeros 15 días de febrero, el Índice Nacional de Precios al Consumidor registró un aumento de 0.29% por encima de nuestra expectativa de 0.16% y la del mercado de 0.20%. La inflación anual se aceleró de 2.61% en enero a 2.94% en la primera quincena de febrero, debido al aumento de los precios subyacentes. El índice subyacente mostró un crecimiento de 0.23%. Los precios de mercancías aumentaron 0.39%, liderados por las mercancías no alimenticias. En tanto, los precios de servicios aumentaron 0.09% debido al incremento de precios de vivienda. También se destaca que el rubro no subyacente aumentó 0.47% ante el incremento de 1.40% en los precios agropecuarios. Los precios que registraron mayores incidencias en el incremento mensual fueron el huevo, 6.35%, la cebolla, 6.23%, el chile serrano, 25.87%, otros chiles frescos, 12.56%, los automóviles aumentaron 0.55% apenas, y el chayote, 27.29%. Los precios de bienes y servicios que registraron mayores caídas fueron la gasolina de bajo octanaje, menos 0.67%, el jitomate, 4.86%, el transporte aéreo, 5.88%, y tomate verde, 10.28%. Su amigo les informó Lorenzo Martínez Vargas. Ándale, Lorenzo Martínez Vargas, ahí sí duele, ¿no? El tomate, los frijoles, hasta los avioncitos metió. Muy bien, pero esas finanzas de bolsillo, esas que le duelen a usted y a mí, como si nos pegaran ahí donde le dije que nos duele, pero que en serio, ¿no? La bolsa, el bolsillo ese, sin lugar a dudas, que pesa. El dólar, ¿cómo quedó el día de hoy, Rubén Labastida? Bien, lo tenemos a la compra en 17.71 y a la venta en 18.46. Eso es NYCE, ¿no? Exactamente, NYCE, y también está igual en Banamex. En Banamex. La bolsa mexicana de valores, ¿cómo quedó? La tenemos en 43.062.62 unidades. ¿Y el petróleo, la mezcla mexicana? $24.95 el barril. ¿Reservas internacionales? $174.711 millones. Oye, que el oro estaba pero para ribota, ¿no? ¿Cómo quedó? $28,000 la onza, y la plata de libertad, $300 la onza. Bueno, vámonos a economía y finanzas. ¿No tenemos economía y finanzas? No, nos vamos a visión laboral. Visión laboral. Con Javier Cerón. El secretario general del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, Víctor Fuentes, afirmó que no están dispuestos a que se corran a trabajadores con motivos injustificados, debido a que con la llegada de la reforma energética no hay oposición, sino simplemente esperan a que les den una explicación de cuál va a ser su aplicación en las diferentes áreas de la Comisión Federal de Electricidad. Si bien ha habido intercambio de misivas entre la Dirección General y la dirigencia del SUTER, esto no significa que haya un rompimiento al diálogo, porque ante todo están los derechos de los trabajadores, y por ello Víctor Fuentes señaló que se defenderán a todos aquellos trabajadores que por motivos injustificados traten de correrlos de la Comisión Federal de Electricidad. Asimismo señaló que las pensiones también no corren peligro, debido a que se tienen que sentar a hacer cuentas para ver cómo está el panorama de estas pensiones, y sobre todo pues señalar en dónde está el problema. Ese es el panorama en cuanto priva a la Comisión Federal de Electricidad, debido a que algunos funcionarios pues intentaron hacer movimientos con los trabajadores sin tener todavía la autorización o la instrucción para ello, y sobre todo en aquellas áreas sensibles del sector eléctrico, por lo que el sindicato se opuso. Y en ese sentido Víctor Fuentes aclaró que espera el diálogo directo con el director general Enrique Ochoa Reza para solucionar todos estos problemas. Este es el reporte laboral, informó para ustedes Javier Cerón Espinosa. Muy buenas tardes. Breves delegacionales. Hasta el momento, solo 4 de las 16 delegaciones han ejecutado los proyectos de presupuesto participativo 2015, según la información documental que las Contralorías Internas de las demarcaciones entregaron a la Contraloría General. Hasta el momento, de los 1.668 proyectos seleccionados, únicamente se tiene comprobada documentalmente, más no físicamente, la ejecución de 1.293 obras, señaló el director general de Contralorías Internas Delegacionales, Martín Pedro Cruz. Autoridades de la delegación Miguel Hidalgo deberán informar sobre los fundamentos legales y modificaciones de sus direcciones generales para incorporar y sustentar la figura del City Manager, determinó ayer el Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del DF. Lo anterior se desprende de una solicitud de información requerida a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales por un particular. La jefa delegacional y el City Manager en Miguel Hidalgo, Xochitl Gálvez y Arnea Usdenruten, consideraron un acto de censura las medidas precautorias de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México para evitar exhibir mediante el uso de la aplicación Periscope a personas que cometen faltas cívicas o de tránsito. Los funcionarios afirmaron que continuarán con el uso de la herramienta con la intención de transparentar acciones de gobierno y, en contraste, acusaron presiones externas para que la comisión se pronunciara. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Breves estatales. El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Puebla dio a conocer los plazos de la veda electoral que las instituciones gubernamentales deberán respetar durante los periodos de precampaña y campañas electorales en los próximos comicios locales. Así también la Comisión Nacional de Vivienda demandó al gobierno de Veracruz para que devuelva 368 millones de pesos que debieron ser usados para apoyar a la población afectada por lluvias torrenciales e inundaciones. Y finalmente la Sociedad Interamericana de Prensa CIP condenó el asesinato de Moisés Dagdou, periodista y empresario de la comunicación cuyo cadáver fue encontrado el sábado pasado en su vivienda en Villahermosa, Tabasco. Para El Punto Crítico, Miguel Muñoz. Y en breves internacionales, la brasileña Embraer presenta su primera aeronave de segunda generación. El fabricante aeronáutico presentó hoy el modelo de avión comercial E-190E2, el primero de la llamada segunda generación, un programa de desarrollo tecnológico de la compañía que lanzó en 2013. El prototipo de la aeronave para 97 pasajeros en dos clases y 106 en distribución única fue mostrado hoy en los hangares de la empresa en un masivo grupo de compradores internacionales, a prensa y a los empleados de la fábrica en la ciudad de São José dos Campos, a unos 110 kilómetros de Sao Paulo. Y en Jamaica se celebran unas elecciones en las que se espera una baja participación. El pueblo jamaiquino acudirá hoy a participar en unas elecciones generales en las que una vez más se espera una muy baja participación y en las que los principales partidos políticos del país caribeño se disputan 63 escaños parlamentarios. Y vamos a echar un vistazo a qué está sucediendo en las elecciones de Estados Unidos. Latinos optan por Clinton frente a Trump con la mayoría de diferencia en 45 años, un dato histórico. En un hipotético contienda entre Hillary Clinton y Donald Trump, los electores latinos apoyarían al aspirante demócrata con una diferencia de 57 puntos, la mayor desde 1970. Según una encuesta divulgada hoy por Univision y el Washington Post, esta diferencia sería mayor a los 44 puntos que impidieron al candidato republicano Mitt Romney tener opciones de derrotar a Barack Obama en 2012 y los 36 que lastraron las opciones de John McCain en 2008 ante el actual presidente de Estados Unidos. Para El Punto Crítico, Laura Brujés. Papá, quiero ser político. ¿Político? ¿Sabes qué es ser político? Político es aquel que desvía recursos, aquel que no cumple lo que promete, aquel que tiene negros vínculos, aquel que cae en el enriquecimiento ilícito, aquel que se hace de los oídos sordos ante las demandas sociales. ¿Te das cuenta? ¿Sigues pensando en ser político? ¡Claro! Y en la escuela hago todo lo posible para hacerlo. ¿Y qué es lo que haces? ¡Repruebo todas las materias! ¿Cómo la ven con ese cartón de Luis? Siempre pegador, ¿no? Ya tenemos en la línea a Juan Carlos Zárraga Sarmiento, nuestro analista político del periódico El Punto Crítico. Juan Carlos Zárraga, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Cómo viste el agarrón con todo, no? Ahí viene el agarrón, decían, y se dieron hasta con la tortilla, ¿no? Bueno, la tlayuda, diría yo. La tlayuda, Eduardo, buenas tardes, un gusto saludarte a ti y al auditorio. Definitivamente la elección de candidato a gobernador por el PRD en Oaxaca ya levantó ámpula. Ya el senador Benjamín Robles ya declaró que tiene un pie fuera del PRD y está haciendo serias acusaciones contra, bueno, pues el candidato que fue electo, porque dicen que le están entregando el gobierno al PRI. Y que lo acusa de tener 22 millones de dólares en una cuenta personal, ¿no? Sí, son acusaciones serias y seguramente el senador pues tendrá que exhibir las pruebas conducentes para ver ese tema. Y el otro dato, Eduardo, es que, bueno, el pacto que había con los integrantes del PRD es que la elección iba a favorecer al mejor posicionado. Y en ese caso, pues sí, el senador Benjamín Robles estaba mejor posicionado, de hecho está mejor posicionado que el candidato que eligieron. Entonces ya los tambores de guerra se sonaron allá en Oaxaca, y si el senador se va del PRD, bueno, será una fractura importante que evidentemente debilitará al PRD y habrá que ver a quién le suma. Oye, pero ya decía Agustín Basabe, presidente nacional del PRD, que los candidatos se habían comprometido a no abandonar el partido una vez que se tomara la decisión. Bueno, eso fue lo que se dijo, pero del dicho al hecho, pues tú sabes que hay mucho trecho, y ya hay declaraciones del senador que dice que tiene un pie fuera del PRD. Esa es la realidad. Como dicen también, ¿no?, que del plato a la boca se cae la sopa, como le pasó al senador Benjamín Robles Montoya. Así es, y él lo que argumenta es que al no ser el favorecido por ser el mejor conocido, el mejor posicionado, bueno, se rompió el pacto que tenían, y eso le da motivo suficiente para pensar abandonar el PRD. Pero ahí hubo votación de los designados en el PRD, ¿no? Mira, lo que sí es cierto es que hubo operación por parte del Comité Directivo Nacional del PRD para que se fuera a favor del candidato que eligieron. Eso es una realidad. Pero por el otro lado, también el equipo del senador Benjamín, bueno, pues no tuvo todas las canicas de su lado a la hora final del proceso. O sea, al final no operaron debidamente, ¿no?, para cerrar esa coyuntura. No amarraron para cerrar la coyuntura. Pues te pido que estés al pendiente ahí, Juan Carlos, porque vamos a ir a las entrevistas. Vamos a un corte y regresamos. Fórmula Femenina es tu compañía perfecta. Regresamos. Con mi camión, voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me pagan las quejas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Siento la magia del amor y ahora quiero informarme, pero ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? ¿Cómo? Si tienes edad para enamorarte, tienes edad para cuidarte. Entra a comolehago.org e infórmate de todo lo que te interesa sobre educación sexual. Es tu vida, es tu futuro, hazlo seguro. ¿Cómo le hago? La Universidad de la UAI tiene una oportunidad única para ti. En tan solo 3 años obtienes tu licenciatura y en 2 años más tu especialidad y maestría. Ven y prepárate con nosotros para enfrentar Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. Para el mes más romántico, descarga los mejores éxitos del bolero y la balada en orfeón.com. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Hola, maestra. ¿Cómo se portó Luisito hoy? Muy bien, señora. Quiero aprovechar para recordarle que ya viene la primera Semana Nacional de Salud y le toca la dosis adicional de polio que marca su cartilla. Mil gracias por recordármelo. Del 20 al 26 de febrero, acude con tus hijos de 6 meses a 5 años de edad a la unidad de salud más cercana para que se les aplique la vacuna contra la polio. Es segura y gratuita. Mientras tú los quieres, las vacunas los protegen. Secretaría de Salud. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. Las grandes personalidades están en Radio Fórmula 1470. Escucha a Flor Rubio con su programa Fórmula Espectacular de lunes a viernes de 12 del día a 2 de la tarde. Aquí en Fórmula Femenina con las grandes personalidades. Fórmula Femenina con las grandes personalidades. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5:30 p.m. Pues ya regresamos con Jaime Velázquez allá a Operación Sureste. Jaime, que estuviste en los chinguamazos, ¿no? Te tocaron las clayudas y esos piedrazos que hacen allá en Oaxaca, que es pan duro remojado en vinagre y chile. Quiere decir que dieron hasta con todo, ¿no? Pues mira, Eduardo, efectivamente... No, tú fuiste el que lo sentiste. No me digas que mira. Bueno, mira. Bueno, más bien te cuento. Desde las 11 de la mañana comenzó el registro. Ajá. Y la tensión se puso verdaderamente fuerte. Nada más que pasó una cosa curiosa que debes de saber. Llegó a sesionar aquí el Comité Ejecutivo Nacional del PRD. Sí, hombre, que fueron todos, ¿verdad? Agustín Basabe, Beatriz Mojica y cinco gentes más del comité, lo cual vino a ayudar a que se diera validez a la instalación del consejo y a su votación posterior. Pero sí se dieron con todo, ¿no? Fíjate que ya tengo en la línea Jaime Velázquez Escobar. Sí. Ya tengo en la línea a José Antonio Estefan Garfias, a quien agradezco muchísimo el que nos haga el favor de tomar la llamada. Él pues era precandidato todavía hasta el día de ayer, pero hoy tengo entendido que ya es el candidato oficial del PRD. José Antonio, agradezco mucho el que nos tome la llamada. Eduardo, gracias. Saludos, Jaime. Saludos cordiales. Jaime Velázquez nos está escuchando allá en la línea desde Oaxaca. José Antonio, fíjate que nos platicaba cómo estuvo la situación ahí previo a que se tomara la decisión. Dicen quienes le saben un poco a lo que pasó en Oaxaca que operó fuerte ahí el gobernador. ¿Qué opinión te merece a ti? Mira, fue tan claro lo que se hizo apegado a la convocatoria que el consejo estuvo reunido prácticamente con un 95% de los consejeros. Sí. El procedimiento fue votación a 2/3 partes para escoger candidato. No hubo ninguna restricción a nadie para que votara. En Oaxaca somos muy emotivos cuando tenemos procesos democráticos como el que ejemplarmente se llevó a cabo en el PRD, con incidentes desde luego que lamentamos mucho y que desde luego exigimos que se investigue pues, y se castiguen con todo el peso de la ley. Pero de ahí en fuera, el procedimiento se siguió, hubieron algunas, digamos, consideraciones que parecerían impugnables, todas se resolvieron, se estableció una reducción de consejeros de acuerdo con lo que pidió el equipo del otro contendiente, y finalmente fuimos a votación. Yo gané por más de 2/3 partes, 164 votos contra 75, y como lo dijo Jaime, la presencia testimonial del Comité Ejecutivo Nacional en el proceso que se llevó a cabo, tengo entendido que Agustín Basabe acaba de hacer unas declaraciones, él como el dirigente máximo del partido establece que los criterios que se siguieron están apegados a la norma, a los estatutos y a la ley. Oye, yo entiendo que hayan inconformidades porque la derrota no es fácil de asimilar. Claro. Oye, Miguel Barbosa hoy comentaba por la mañana y decía que se había acordado que aquel que tuviera más popularidad es el que debía ser abanderado. Sin embargo, aquí se llevó a votación. ¿Eso quiere decir que la popularidad que tú tienes es menor a la de Benjamín Robles? Bueno, mira, si hablas de popularidad, ten la seguridad que yo soy mucho más popular. Yo tengo en esto más de 35 años en Oaxaca, tengo testigos, ahí tienes a Jaime, que es un excelente comentarista político o analista, conoce muy bien la vida de todos los políticos, como yo conozco también a los políticos y de todos los partidos tengo amigos. Lo que te quiero clarificar es, yo no conozco ese acuerdo. Conozco cómo salió la convocatoria y la convocatoria fue muy clara. ¿Y si se apegaron entonces a los lineamientos? Es el Consejo Estatal el que decide en función de su voto y pueden haber elementos de referencia que no son vinculatorios con la decisión. El nivel de las encuestas jamás lo hemos negado. Los dos precandidatos en las últimas 6 encuestas le ganamos al candidato del PRI Verde. Así que se toman en cuenta otras cosas. Hay diferencias, sí. Yo soy originario de Oaxaca, nací en Tehuantepec, estudié hasta ahí, estudié hasta la preparatoria ahí. Sí. Y estudié en México, regresé y tengo casi más de 30 años de trayectoria que conoce todo el mundo. Oye, esta división que se está presentando en el PRD o fractura ante lo que ya dice Benjamín Robles Montoya de que tiene un pie fuera del PRD y prácticamente va a buscar la independiente, ¿no le abre la posibilidad a Alejandro Murat de que vaya con todo? No, de ninguna manera. Mira, rápida. Conocen las encuestas, hay una que mandó a ser el senador, inclusive, de Mitoski, en ellas, aún considerando al senador como candidato independiente, obtiene 13 puntos, y yo le sigo ganando por más de 4 puntos al candidato del PRI Verde. No hay mayor problema, la encuesta no la mandé a hacer yo, la mandó a hacer el senador. No vemos eso, pero lo que queremos es ir todos juntos. Por eso, insisto en que la victoria que obtuvimos tiene que ser generosa y por eso estamos tendiendo puentes, estamos tratando de entrar en contacto a través de los amigos que tenemos del otro equipo y yo personalmente he externado, el día de ayer lo hice en el discurso, de que siempre abre una puerta que debe recordar el senador, el voto perredista lo llevó al escaño que tiene un compromiso con el perredismo, que son perredistas quienes lo apoyaron en esta pre-campaña y que desde luego en abandonar como así no solo significa pues una situación que no honra la militancia, sino al contrario, el quedarse significa y él siempre será considerado dentro de las filas del PRD como un militante respetado y respetable. Sería como escupida hacia arriba, ¿no? En la cara le cae a uno. Tú a lo largo de tu trayectoria, José Antonio Garfias, te has distinguido por propiciar la unidad y propiciar los acuerdos. ¿Aquí le tenderías la mano a Benjamín Robles para que se sume a tu candidatura? Desde luego, y lo he mencionado durante toda la precampaña, he establecido a través de una firma que hicimos en el Comité Ejecutivo Nacional que yo respetaría la disposición y si nunca, igualmente firmó él, me iría a encabezar otra coalición o a otro partido u otra campaña política. ¿Cómo ves ya en los próximos meses de cara al día clave que va a ser la elección, cómo ves que se van a ir presentando las cosas con respecto al contendiente fuerte, ¿no?, que es el PRI? Bueno, mira, ya no hay campañas políticas que sean fáciles, holgadas, siempre son muy competidas y complejas. Yo espero que sean unas campañas propositivas en las que tengamos como oferta lo que la gente está esperando, que son propuestas concretas sobre problemas concretos. Y en función de eso, no le veo mucho problema. Vamos a trabajar nuestra estructura, vamos a hacer una estrategia y tenemos la certeza de que con el acompañamiento del PAN y el PT en esta coalición para para el rumbo y la estabilidad de Oaxaca, lleguemos victoriosos el 5 de junio. Con más fuerza. José Antonio Estefan Garfias, por último, no puedo dejar en el tintero el preguntarte lo que asegura Benjamín Robles, esa cuenta de 22 millones de dólares que te achaca, ¿qué opinión te merece? Primero, hilaridad, ¿eh? O sea, aquí me conocen, saben cómo vivo, saben lo que soy. Yo contesté, es que 22 millones de dólares es un momento, ese dinero que se quede con él, hombre. Sí. Yo no tengo absolutamente nada de lo que ellos dicen. Tengan la seguridad de que se trata de una difamación y una infamia. Y mis abogados están estudiando el proceder a una solicitud para investigar a quien resulta responsable de este injurio, de esta difamación. Y a través de las redes, como es fácil ahora alterar cualquier documento, pues no aparece ningún documento en original, ni quién lo envía, ni cómo está. O sea, se trata realmente de una guerra sucia. A horas de que pasara el Consejo Político Estatal. Lo que se pretendía era difamarte de manera contundente como para pesar en la votación. Mira, yo me imagino que quien lo hizo con esa intención. Yo voy a decir algo, una primicia que tú tienes y la puedo demostrar. Me mandaron a mí un mensaje diciéndome que con eso acababa mi carrera política, y hay un número que desde luego yo presentaré a las instancias judiciales para que se investigue el origen de ese número, de quién es propiedad y de, desde luego qué buscaba con esa intención de amenazar, ¿no?, de intimidar. Bueno, pues se da de todo aquí en las campañas políticas mexicanas y no se diga de otros lados. José Antonio Estefan García, oye, te agradezco. Quiero proponer algo. Mándame. Si encuentras algo en esas cuentas, quédate con él, ¿eh? No, gracias. Yo paso. Te agradezco mucho, José Antonio. Pero me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo para que profundicemos en la oferta que estás dándole a los oaxaqueños. Con mucho gusto, mi querido Eduardo. De veras, te agradezco mucho el hecho de haber conversado contigo y de haber escuchado tu vida. A ti, a la orden, y ojalá que en Oaxaca se tome la mejor decisión. Muchas gracias. Dios quiera que así sea. Gracias. Pues es José Antonio Estefan Garfias ya, el candidato fuerte del PRD. ¿Cómo ves, José Antonio Velázquez? ¿Qué pasó, mi querido Alejandro Ramos Fuster? Oye, mira, te voy a decir algo que es importante que te comente muy rápido, Eduardo. Échale, porque nos queda desde el principio fue identificada la gente de Benjamín Robles, encabezado por Jesús Romero López, quienes intentaron reventar la asamblea, el consejo. Eso era lo que se pretendía, ¿verdad? Porque el siguiente paso era que si no decidía el consejo, lo atraía el Nacional, pero le salió mal el tiro, porque ahí llegó a sesionar el Comité Ejecutivo Nacional, como ya te lo dije. Pues sí, y la votación fue eso, ¿no? La votación fue, Eduardo, yo ahí estuve presente, yo lo vi con estos ojos que se van a comer los gusanos, cómo llamaron a uno por uno, estaban los de Benjamín, estaban los de Estefan, uno por uno pasó a emitir su voto en la urna, estando presente Basabe ahí en el salón. De adeveras, así que, de adeveras democráticos entonces. Como nunca hemos visto al PRD, eso sí te lo puedo asegurar. Jaime, nos vamos a un corte, regresamos porque vamos a tener a Benjamín Robles también en la línea. ¿Te parece? Excelente, excelente. Vamos a un corte y regresamos. El punto crítico. La voz de los estados. Una de las delegaciones en la Ciudad de México implementó un sistema de denuncia ciudadana en redes sociales. A través de Periscope, una aplicación de video en tiempo real, Arne Ausdruten, llamado City Manager, sale en búsqueda de ciudadanos infragantes en distintas faltas, tirar basura, estacionarse mal o el abuso de escoltas. Todo ello transmitido en vivo. El tema ha cobrado enorme notoriedad y algunos de los afectados han emitido quejas ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. La polémica está a todo lo que da. Si bien es cierto que el mecanismo de denuncia funciona, también lo es que viola el derecho de presunción de inocencia de los ciudadanos. Es decir, no hay oportunidad para una defensa como lo establece la ley y de inmediato es exhibido como culpable. No se puede exigir el cumplimiento de la ley quebrantando los derechos. Esto fue La Voz de los Estados con Mario Ávila. Mi camión sábado entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. ¿Vemos el partido donde siempre? ¿Qué pasó? Si ya tengo Sky en la casa. ¿Y tienes la Liga Inglesa y Española? Esas y toda la Liga Mexicana. La Barclays Premier League, la Liga BBVA y la Liga BBVA Bancomer, completas, en vivo y en alta definición total. Suscríbete desde $0 en un equipo con tarjeta de crédito o débito. Contrata en línea en www.sky.com.mx. Términos y condiciones en sky.com.mx. La Universidad de la UAI es donde puedes cursar tu carrera en tan solo 3 años y en 2 más tu especialidad y maestría. Te ofrece hasta un 50% de beca desde el inicio, así que no lo pienses más. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5:45 Jaime Velázquez Escobar. Ya nos comentaba el licenciado Estefan que esto de la cuenta de los 22 millones de dólares, un infundio, ¿no? Pero sin lugar a dudas, se agarraron con todo allá en Oaxaca. Ya me dicen que tenemos en la línea al senador Benjamín Robles Montoya. Señor senador Benjamín Robles Montoya, te agradezco que nos tomes la llamada. Nada que agradecer, mi querido amigo, soy yo quien aprecia la oportunidad para informarte a ti, al auditorio, que en Oaxaca estamos de pie, estamos firmes en la idea de rescatar Oaxaca, y por eso, que nadie lo duda, Benjamín Robles va a aparecer en la boleta. Hoy nos amanecimos con dos candidatos a gobernador. Los dos son del PRI, los dos quieren hacerle el jueguito a Gabino Cue para taparle todas las pillerías que se han realizado en esta administración. Que tú ya habías denunciado también en esta mesa de trabajo, Benjamín. Por supuesto, digo, no es una cosa de ahorita. Quiero recordar, para que no vayan a salir con el chisme de que no lo dije y que tengo algún interés especial. El senador Benjamín Robles Montoya colabora con el periódico El Punto Crítico, el cual dirijo yo como columnista. Cada semana nos hace el favor de mandar una columna, pero eso no obsta para que demos la información tal y como es, Benjamín. Se dice que tú comentabas un momento, José Antonio Estefan, que tú intentaste reventar la sesión antes de que empezara. ¿Qué opinión te merece? Pues yo no sé si quién dijo eso, pero quien dice miente con todos sus dientes. La verdad es que ayer fuimos objeto de una agresión, de la manipulación, de un cochinero, una elección interna sin método, porque solamente sin método es como podría imponerse a Estefan García, candidato del gobernador, puesto ahí como títere para hacerle el juego. Quiere poner a un candidato débil, bueno, lo han puesto para que el PRI pueda ganar. Ah, pero no contaban con que Benjamín Robles no se rinde. Nada nos detiene, vamos a participar, así es que nos veremos las caras el 5 de junio. ¿Te vas a ir como candidato independiente si abandonas las filas del PRD? Sí, saldremos del PRD, ha anunciado hoy que tengo un pie fuera. Para decirlo pues un poco con elegancia, pero significa que estamos fuera del PRD. Voy a recorrer de todas maneras la próxima semana las oficinas de varios dirigentes a quienes les agradezco, les tengo un respeto, pero no más participación en el PRD que avaló el cochinero, la dirigencia nacional, no cumplió la palabra de que iba a venir con una encuesta, no mostró la encuesta. ¿Sabes por qué? Porque el respaldo popular lo tiene Benjamín Robles, que por cierto agradezco mucho ese respaldo, y como no lo voy a defraudar, pues sigo de pie, firme. Benjamín, tú sabes que este espacio está abierto siempre para ti. Desafortunadamente, en esta tu precampaña no hubo oportunidad de que platicáramos al aire, pero ¿los tiempos te dan para ir a la candidatura independiente o la buscarías por Morena? Mira, ya por la vía independiente jurídicamente no hay forma, los casos han quedado concluidos. Estoy en pláticas con distintos partidos políticos nacionales y locales. No hablo de ninguno en particular en este momento porque me parece imprudente hacerlo. Lo que uno debe hacer es terminar de tener los acercamientos y en una semana seguramente habremos de definir la ruta. Sí habrá participación de Benjamín Robles en el proceso constitucional. Sí apareceremos en la boleta y sí vamos a rescatar Oaxaca como gobernador de este estado. Me gustaría mucho invitarte a esta mesa de trabajo, Benjamín, en la próxima semana para que nos hagas estos anuncios y delinear para que sepan los oaxaqueños también cuál va a ser la ruta, ¿no? Está Jaime Velázquez también en la línea. ¿Tienes alguna pregunta, Jaime? Sí, claro, de hecho, gracias, Eduardo. Saludos al senador. De hecho, lo tenemos invitado mañana en la mañana para hablar en Oaxaca, en un espacio de Radiorama. Pero bueno, pues escuchamos en la conferencia de prensa de hoy precisamente el posicionamiento que está comentando y por supuesto la pregunta concreta sería si no los tiempos se están cerrando. Tengo entendido que mañana es el último día para registrar candidato senador. ¿Hay sí la posibilidad de que se encabece todavía con algún partido, como lo mencionó ahorita? ¿Sí es un hecho eso? Sí, existe esa posibilidad, Jare, por supuesto que nosotros, en función de ello, estamos diciendo que voy a aparecer en la boleta, porque no podemos permitir, Jaime, Eduardo, que en Oaxaca ciertas familias se sigan repartiendo el poder. Los Murat, y ahora Gabino Cuel está entrando porque está buscando quién le cubra las espaldas. Y como tú lo has dicho bien, a ver, que nadie haga críticas señalando que ahora estoy diciendo lo que se escucha. Lo he venido diciendo desde antes, con mucha claridad, con mucha responsabilidad, digo, ya basta de tanta corrupción en Oaxaca. Yo me acuerdo que desde que estábamos en ABC Radio, recordarás, senador, que ya planteábamos todo lo que venía sucediendo en Oaxaca. ¿Tú crees que se pueda dar el cambio con todas estas amarres que ha habido dentro del estado y obviamente los contubernios que se presentan? Por supuesto que sí. Si tú revisas los sondeos de opinión, vas a ver que el respaldo popular que tiene Benjamín Robles está muy por encima del de Alejandro Murat y del de Stefan García y del de Salomón Jara. Los posibles contendientes con los que vamos a enfrentar en esta contienda constitucional, así es que no hay ninguna duda, nos sentimos con mucha fuerza. El 11 de a marzo inicia el periodo de registro de candidatos a gobernador, del 11 al día 25, entonces, bueno, pues, tendremos todavía algunos días para tomar una definición. Voy a terminar de hablar con los dirigentes de varios partidos políticos nacionales, con los partidos locales, y junto con el equipo tomaremos la decisión, y con esos vamos a rescatar Oaxaca, porque no somos parte de esa camarilla, nosotros somos gente honesta, no tenemos cuentas en el extranjero, luego tratan de negar y nos hemos comprado casas blancas, somos gente que como la mayor parte de los oaxaqueños, pues con un gran esfuerzo busca sacar adelante su vida, la vida de sus familias. Y por eso no tengo ninguna duda, vamos a rescatar Oaxaca. Pues bien, yo espero que la próxima semana nos podamos ver en esta mesa de trabajo, Benjamín Robles Montoya, para que podamos ahondar en los temas, si te parece. Sí, claro que sí, te mando un abrazo con mucho cariño, con mucho afecto a todo el auditorio. Un saludo también con mucho afecto. Espero que a partir del 1 de diciembre se den una vuelta aquí en Oaxaca y van a ser recibidos por un gobernador producto del esfuerzo. Benjamín Robles va a ser gobernador sin ninguna duda, y ahora me siento mucho más libre, mi querido Eduardo. Ahora sí vamos con todo a meter a los políticos corruptos a la cárcel. Bueno, pues ojalá que se den las cosas como deban darse, señor senador. Te agradezco muchísimo el que nos hayas tomado la llamada y aquí nos vemos. Buenas tardes, hasta pronto. Pues ahí está Jaime Velázquez, su Otilio Delgadillo. Ahí está ya el posicionamiento, y sin decirnoslo, nos lo dijo, ¿no? Se va por Morena porque es el único partido que le queda la posibilidad del registro, no ha presentado candidato. No, y Eduardo. Lo más seguido, seguro es que se vaya por allá, ¿no, Jaime? Eduardo, no. Hoy definió Morena a las 11:30 a.m. a Salomón Jara Cruz como su candidato a gobernador. Oye, ¿y entonces qué le queda ya a Benjamín? Pues yo no veo a nadie. Porque yo no veo a nadie. No va a poder ir ya por la Independiente ya se cerró. Ajá. ¿Y si Morena ya registró candidato o nada más lo presentó? No, ya registrado formalmente. Ah, bueno, si ya lo registró, pues se cerraron las posibilidades. En Morena parece que solamente tiene pendiente, y pudiera ser por ahí, el partido Encuentro Social, el PES. O sea, ¿le quedaría Encuentro Social? Solamente. Todos los demás. Todo. Que te voy a decir que en Oaxaca Encuentro Social no tiene muy buena trayectoria, o sea, no está palomeado, ¿no? No existe. Yo creo que Benjamín por sí mismo, como figura, puede levantar cualquier estructura, Benjamín sí tiene los tamaños, Así es, ha recorrido el estado, ha estado en todas partes, y bueno, yo pero no de ahorita, yo por eso precisaba hace un momento que hace ya bastantes años, no 3 años de que entrara de senador, mucho antes que entrara como senador, ya estaba en la brega, en la lucha precisamente por los ciudadanos, ¿no? Yo solo te voy a dejar una cosa, y aquí lo dejo al aire en el punto crítico. Veamos las encuestas, las encuestas serias que van a hacer, y vamos a ver cuando aparezcan las primeras encuestas, a ver cómo aparece el senador Benjamín Robles. Bueno, que eso es lo que vemos desde afuera, con Gotilla. Pero a ver, Jaime, tú que estás ahí en los tortazos. Es lo que te quería decir, si me permites, yo difiero. Porque aquí lo que sucede es cuando a un candidato, como fue Samuel Gurrión, que también recorrió todo el estado, le quitas esa posibilidad de ser el candidato a gobernador, más de la mitad de sus supuestos seguidores se van inmediatamente con el otro. O sea, que ellos andan detrás del huesito, bueno, ¿no? Hay otro elemento a considerar, Eduardo, y te lo voy a poner en la mesa igual del punto crítico. Se hizo una encuesta en el Comité Ejecutivo Nacional del PRD. ¿Sí? El PRD, como es una entidad, es un partido, y con la nueva ley de transparencia, está obligado a dar a conocer los resultados de esa encuesta aún indicativa, porque fue hecha con dinero público. Claro. Entonces, si alguien se pone listo y le dice, a ver, PRD, con el dinero público hiciste una encuesta, dame a conocer los resultados de esa encuesta en Oaxaca y veremos qué resulta. Oye, va a estar bueno eso. Va a estar bueno. Pronto, ahí te la dejo nada más. Te encargo que lo pidas a nombre del punto crítico, ¿no? Para que... No, lo puede pedir cualquier ciudadano, ¿eh? No, cualquier por ciudadano eso, que lo investigamos con algún reportero del punto crítico. Sí, para que lo traigamos a la mesa, Jaime Velázquez. Veamos. A ponernos los guantes, ¿no? Para agarrarnos la próxima semana. Un último detalle, ya sé que está sobre el tiempo. Un último detalle. 10 segundos. Cuando Eviel Pérez Magaña fue candidato contra Gabino, todas las encuestas le daban 6 puntos y 10 puntos arriba a Eviel. Y a la hora de la hora, toma la barbón. Y perdió. Bueno, pues ahí está. Buena tarde. Vamos a hacer una mesa de debate con los dos analistas para que nos den realmente lo que es. Nos vamos a un corte y ya nos regresamos. La opinión más influyente en Fórmula Femenina. Regresamos. Con mi camión, FAO, voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me paran las quecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Puedes contagiarte de influenza y contagiar a los demás en cualquier parte. Por eso, es importante vacunar a niños de 6 meses a 5 años, adultos mayores de 60 años, embarazadas, personal de salud y personas con enfermedades crónicas no controladas. La vacuna es segura y gratuita. Secretaría de Salud. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comuníquete al 5255-4719. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gas. Es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793.